Buenas noches, estimados oyentes. Estamos reiniciando nuevamente el programa después de una dificultad técnica que hemos tenido recién. Al tratar de comenzarlo, estábamos realmente desconectados con Marina. ¿Me estás escuchando ahora, Marina? ¿Me estás escuchando, Marina? Sí, con muchas interrupciones. Ahora te escuché bien. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, señor. Bueno, he suspendido la cortina musical. Hemos tenido un comienzo de programa accidentado esta noche. Pero bueno, como el programa va a ser algo diferente, empezar con un accidente no es del todo grave. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Sí, muy bien, gracias. Estoy lista para... Tener un programa muy conversado. Sí, sí, sí, espero que no sea muy cortado, porque me molesta eso de escucharte a medias. No te me pongas nerviosa, la tecnología es así, en una de esas hay cohetes de Norcorea que están cruzando por el cielo y nos están interrumpiendo las comunicaciones, nunca sabemos a qué atenernos. Pero mira, mientras cuando yo protesto por algún problema que tengo con una máquina, sobre todo con la computadora, mi marido me aclara que a veces no es la máquina, sino el maquinista. O sea que tengamos cuidado. No, recién, en realidad yo te estaba viendo, pero no te podía conectar por Skype y tampoco podía desconectar la llamada. Quería parar la llamada para hacerla nuevamente y no había forma de desconectar. Es que creo que el sistema se había clavado ahí. Por eso yo tuve que apagar toda la máquina para reiniciarla y ahí parece que se destapó el asunto. Bueno, Marina, sí. Dime. Muy bien. Digo que muy bien. ¿Muy bien? Bueno. Mira, yo te iba a proponer que, como nuestro programa se llama Música, Literatura y Vida, y nosotros referimos mucho la vida a una etapa de nuestra vida, la juventud y la adolescencia, porque fue la etapa en que la tuvimos en común, viviendo en Capilla del Monte, haciendo el colegio secundario allá. Pero después la vida continuó, tanto como para vos como para mí. Nos vinimos a Córdoba a estudiar, nos recibimos en la universidad, vos anduviste por España, yo viví muchos años en Venezuela. Entonces me parecía justo que conversáramos un poco esta noche sobre nuestras vidas, pero con experiencias diferentes a aquellas de Capilla del Monte, sino experiencias y anécdotas de la vida posterior, sea la que sucedió en Córdoba o la que te sucedió a vos en España o la que viví yo en Venezuela. Son vidas con muchos matices, supongo, y podemos llegar a contar cosas más allá de lo personal que le interesen a nuestra audiencia. Sí, señor. Y bueno, Venezuela merecería en este momento un masajito cariñoso. Sí, en realidad a mí me vino un poco el sentimiento de hablar cosas lindas de Venezuela, porque todo lo que está sucediendo en este momento es feo, es doloroso, es tremendo. Hay otra Venezuela, hubo otra Venezuela y va a haber otra Venezuela, porque seguramente todavía la hay, nada más que a veces los hechos de la política complican la vida así. Nuestro país también vivió complicaciones parecidas en su momento, ¿verdad? Sí, sí, y nos dolió mucho, por eso me gusta ser solidaria con un pueblo que sufre, ¿no? Hemos sufrido nosotros también. Vos sabés que yo te voy a empezar comentando algo que tiene que ver justamente con la literatura. Vamos a empezar un poco por la literatura. Cuando yo me fui a Venezuela, tuve una cosa difícil. Yo era un gran lector y en Venezuela durante el primer año no pude leer absolutamente nada. Y eso se debió al cambio climático. Fíjate vos. Ir a vivir, no, claro, pasé de un país con estaciones, verano, otoño, invierno y primavera, a un país continuo, a un país donde yo no lograba distinguir absolutamente ningún cambio climático. En realidad lo sabía, pero muy suavecito, y uno aprendió a detectarlos mucho después. Al comienzo, el tiempo era un continuo. Y además, yo me había ido como lector nocturno. Y en Venezuela, a la noche, está lleno de bichitos de luz chiquititas, unas maripositas y unos bichitos que vuelan alrededor de la luz. Y como uno siempre tiene una capita de transpiración en la frente, porque el clima es así, esos bichitos se te pegan en la frente. Y obviamente es una cosa sumamente molesta. Así que yo, lector nocturno, dejé de leer. ¿Hasta cuándo? Hasta que me hice lector diurno, hasta que comprendí que la vida allá era al revés. Allá uno se levantaba a las 5:30, 6 de la mañana y aprovechaba las primeras horas de la mañana para todo lo que fuera intelectual, porque la noche no se prestaba para el intelecto. Fíjate vos qué cambio, ¿no? Y unido a eso... Pero no había... Te llevó tanto tiempo, pero no conseguiste ningún repelente, ningún espiral, nada. No había nada, porque además de los bichitos en la luz, Caracas es una ciudad que está llena de ranitas chiquititas, como abejas de tamaño, ¿no? Que andan por todos lados, adentro de tu pieza, abajo de la cama, en la mesa de luz, andan por todos lados, son y tienen un cantito, no muy fuerte, pero como un grillito de noche. Entonces, entre el cantito de las ranitas que está, las tenés abajo de la cama, en todos lados, y los bichitos de la luz, te vas volviendo loco, ¿no? ¿No? Tremendo el cambio. Otra cosa increíble, el agua es toda tibia, el agua que sale de la canilla es tibia, el agua del mar es tibia, el agua de los ríos es tibia, y vos no sabés lo necesario, la necesidad que uno tiene de lavarse la cara con agua fría. Sentir el agua fría es importante. Bueno, nosotros después de como 2 años de vivir en Venezuela y acostumbrados a que todo fuera tibio, fuimos a un lugar parecido a la cumbrecita de acá, que se llama Colonia Tovar, que está cerca de Caracas, en las montañas. Es un pueblito alemán, igual que la cumbrecita, Colonia Tovar. Pero hace frío y hay incluso estufas a leña en las casas porque está arriba de la montaña. Bueno, ahí nos quedamos en un hospedaje una noche y cuando a la mañana me levanté y me lavé la cara con agua fría, me vino el recuerdo cordobés y dije, ¡ah, agua fría! Y todos nos lavábamos la cara, nos lavábamos las manos, nos mojábamos los ojos. No podíamos creer que existiera el agua fría. Fíjate vos lo que son los cambios, ¿no? Sí, es una de las... cosas lindas de cambiar de país, de continente, descubrir no solo las grandes cosas, sino las pequeñas diferencias que hacen mucho a la vida, ¿no? Te la cambian realmente. Entre los bichitos y el agua tibia, te entiendo. Bueno, y cuando me acostumbré a leer a la mañana temprano, cuando recuperé mi amor por la lectura, descubrí un autor venezolano que se llama Francisco Herrera Luque. Debe haber muerto ya, era un hombre grande, médico, psiquiatra, escritor, político, fue de todo un poco Herrera Luque. Pero Herrera Luque tuvo la virtud, para mí, me hizo descubrir la historia novelada. Herrera Luque escribió una gran cantidad de libros de la historia venezolana, pero totalmente novelada, algo parecido al libro Soy Roca, escrito acá, pero acá la literatura histórica novelada surgió hace muy, muy poquitos años, es casi reciente, digamos. Mientras que allá en Venezuela, en la década del 80, estaba muy de moda Herrera Luque. Entonces hay una serie de títulos, Bobes el Uruguayo, Los Amos del Valle, La Luna de Fausto, Piar, Caudillo de Dos Colores, que están muy referidos no solo a la lucha de la independencia en Venezuela, sino a los años posteriores. Esta es lo que te quería comentar, porque son libros muy buenos para recomendar su lectura. Deben de estar incluso en internet. Claro, en algún momento vos me contaste algo que debe estar relacionado, y es que la historia del país está muy viva en los venezolanos, y que una larga tradición, de incluso oral, de transmisión de la historia, ¿no? ¿O me equivoco? No te equivocas. Lo que pasa es que el analfabetismo duró hasta muy entrado el siglo XX en Venezuela. Venezuela tuvo un dictador en 1920, por ahí, un tal Gómez de apellido, que estuvo como 20 años de presidente, y era analfabeto. ¿El presidente? El presidente. Un caudillo de aquellos, ¿no? Gómez, un dictador caudillo que ni siquiera vivía en Caracas, vivía en Maracay, otra ciudad, y era analfabeto. Por lo menos eso se dice, ¿no? Yo no lo he podido, no lo puedo confirmar, pero se dice de que Gómez era analfabeto, o por lo menos tenía muy poco dominio de la lectura, ¿no? Un hombre de campo era. Ajá. Eso sí es curioso, ¿eh? Pero el analfabetismo hasta el año 1930, por ahí, hasta que se inicia la era petrolera en Venezuela, el analfabetismo debía cubrir el 80% de la población, más o menos. Qué increíble, me hace pensar en la Edad Media, cuando la lectura era privilegio de las clases dominantes y al pueblo se lo consideraba sospechosa, la gente del pueblo se la consideraba sospechosa cuando sabía leer, y la Inquisición que andaba detrás de los que leían. Mira vos. Ahora, siempre está lo malo y lo bueno. Eso era malo porque la gente no tenía acceso a la cultura, ni a la lectura, ni a la educación casi, ¿no? Pero lo bueno, claro, es que eso, era malo. Lo bueno es que fomentó la historia contada. Claro. O sea, la historia se trasladó oralmente en Venezuela. Y lo que hace Herrera Luque, yo creo que es tomar ese eje de la historia contada, la novela, y la transcribe a libros. Son entretenidos, pero al mango los libros. Te los vas tragando con una velocidad tremenda. Si llego a conseguir algunos que quizás en la biblioteca de quien tú sabes pueden estar, te voy a facilitar algunos para que los leas. Son muy, muy interesantes. Una historia muy linda. Sí, yo voy a buscar en internet. Hay muchos libros publicado en internet. Si Herrera Luque, alguno, Herrera Luque, acordate de Herrera Luque y lo vas a encontrar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué me puedes contar? Yo ya te conté algo de mis comienzos en Venezuela, del agua fría, de la falta de estaciones, del tiempo como continuo. Muy, muy molesto el tiempo como continuo, porque es como que no pasa el tiempo, ¿no? Cuando no hay estaciones. Vos pensás que uno acá está acostumbrado, se viene el invierno, se viene el otoño, tengo que hacer tal cosa. Las estaciones te organizan las tareas, comienzan las clases. Sí. Allá, al no haber estaciones, es todo lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, me doy cuenta y me doy cuenta cuánto tiene que afectar a la vida, ¿no? Yo no tuve ese tipo de experiencia, desde luego, ¿no? Solamente cambios de temperatura, o sea, descubrir de golpe con una, ¿cómo se llama esta enfermedad del pulmón? La tuberculosis. El frío de Madrid, ¿eh? Ah, no, la neumonía. Neumonía, eso. Mi marido me escucha y me dice, ¿Epoc? No, en esa época no fumaba. Descubrí a costa de una neumonía que el frío de Madrid no era el frío de acá, por ejemplo, ¿no? Allí hay que abrigarse y cuidarse mucho más. Lo que sí, esos matices que vos decís, esas cosas de que tienen que ver con viejísimos hábitos de vida que se fueron alejando a medida que las culturas se alejaron, y entonces vos descubrís que criterios que tenés son inadmisibles, criterios comunes y corrientes son inadmisibles. Por ejemplo, bueno, yo hice una estadía europea pobre, digamos, tenía una beca, pero era una beca pobre, entonces ahorraba muchísimo porque cada peseta, en ese momento no estaba el euro, significaba viaje, ¿no? Entonces prefería no comer a gastar. Y bueno, y alquilaba una habitación en el departamento de una señora joven, que después terminó siendo una gran amiga. Y una de las primeras noches que me había alojado allí, ella era de origen checoslovaco, pero se había criado en Colombia y estudiado en Estados Unidos el español, o sea, tenía toda una trayectoria cultural muy compleja. Una noche, bueno, a la hora de acostarse, ella ya se había acostado, y yo, por esa costumbre muy nuestra, muy latina, supongo yo, me asomo a la puerta de su pieza para saludarla, ¿no? Y entonces hice algún comentario del tipo de los que uno hace acá. Chao, que descanses bien, o chao, una cosa cálida y qué sé yo. Con el tiempo, ella me contesta que se pegó un susto, porque ella no estaba acostumbrada a ese tipo de calidez en la expresión verbal, y cuando me vio asomar a la puerta de la pieza con ese lenguaje, dice que pensó que había traído a su casa una aldeana. ¿No? ¿Una qué? Fíjate vos. ¿Una qué? La diferencia, una lesbiana. Ah, una lesbiana. Pensó que ese acercamiento mío, claro, pensó que ese acercamiento mío significaba un acercamiento mucho mayor de lo que era. Lo mío es simplemente un saludo cálido, amistoso, como el que hacemos normalmente. Si hay alguien en tu casa y se va a dormir, le decís, chao, bonita, que descanses bien, y te salió un bonita. Y del otro lado, acá se entiende muy bien, allá no, ¿no? Con respecto a eso y con respecto a otros mil criterios, y no hablemos del lenguaje, ¿no? Eso, el otro día leía a propósito de García Márquez, que él contaba en alguna conferencia, en algún momento, de un profesor en la Universidad de Estados Unidos que daba clase daba clase de español, y que le decía que la mitad de las clases se la pasaba traduciendo el lenguaje español. O sea, es tan distinto el vocabulario según la gama de países que hablan español, que tenía que traducir entre los alumnos. Y a mí me pasaba en el curso que hacía en España, que era un curso para profesores latinoamericanos, justamente. Entonces estábamos todo el naipe de latinoamericanos allá presentes, me pasaba lo mismo. Es decir, nos divertíamos en grande con los compañeros hablándonos cosas del lenguaje, ¿no? Y dije, ¿qué esto se llama así? No, se llama así, ¿no? Era otra diferencia bastante profunda, porque el lenguaje no tiene solo diferencia en las formas en que se dicen las cosas, en lo físico de la palabra, sino también en las mentes. Decime, vos... marcaba una excepción. Mira, ¿toda tu estadía en España fue en Madrid? Sí, ¿Hola? Sí. Yo en España viajé muchísimo. Realmente el curso que hice fue una gran excusa. Nadie debe pensar que enriquecí mi especialidad intelectual porque no lo hice en cuanto a los libros. El curso... allá daban mucho feriado, promovían mucho el turismo, antes de un fin de semana largo, ellos usaban mucho el puente que se usó el año pasado, ¿no? Aparecían al fondo del aula cajones llenos de folletería turística, o sea, nos empujaban a salir. Y además todo lo que uno faltaba, todo lo que uno acomodaba para salir más. Así que viajé muchísimo con España, siempre con por España, siempre con base en Madrid. Y quería contar que esto es muy lindo y habla bastante de lo que era la natalidad en España, es esto. Yo estuve en el año 74, cuando todavía estaba Franco, en el momento mismo en que cayó la dictadura de Portugal, en el año 74, que era otro caudillo eterno que tenían allá, pero Franco todavía vivía y estaba y regía. Ahí habría que hablar años acerca de las diferencias de mentalidad. Nosotros compartíamos la vida con españolitos que no habían conocido más que el régimen franquista y que habían vivido sometidos a todas las restricciones y faltas de libertad que implicaba el franquismo. Entonces había otra cuestión que no podían entender los españolitos y que era nuestra libertad, la libertad que traíamos los que veníamos de América, ¿no? Los conocimientos, por ejemplo, hubo una cena, una picada, no sé qué, divertido, un grupito de españoles que eran estudiantes de arquitectura y algunos latinoamericanos que andábamos por ahí. Y en un momento de la conversación salió el tema de los hoteles alojamiento. Vos no imaginás la sorpresa de los españoles estudiantes de arquitectura, cuando los americanos les explicaban cómo eran los hoteles alojamiento acá. Ese asunto de entrar en coche, estar dentro de una cochera, que nadie veía a nadie, todas esas historias. No lo podían creer. Y lo que más preguntaban es si eso era legítimo, si eso no era, digamos, como se dice, clandestino, ¿no? De allí en más, todas las diferencias se te ocurren, ¿no? De tal manera que mi experiencia de la generación española que conocí, traté, es bastante triste. Es triste la falta de libertad, pensamiento libre, ¿no? El acercamiento que tenían en una concepción de la vida, porque no habían conocido otra, ¿no? Porque la de sus padres, que era anterior a Franco, formada antes que Franco, estaba tan aterrada por la guerra civil que no se les ocurría impulsarlos hacia la discusión de nada, ¿no? Por eso, siempre cuento que al mismo tiempo de todo esto, España en ese momento era como un gran hotel. España vivía del turismo principalmente, así que el país entero estaba preparado para cuidar y hacer sentir bien al turista. De manera que éramos como unos mimados. Nosotras, con esta amiga que me alquilaba la habitación en el departamento y otra amiga costarricense que me hice allá, viajábamos en autostop, a dedo. Yo me viajé, no me acuerdo de haber tomado un colectivo en España, como no fuera el que usaba para ir al Instituto de Cultura Hispánica donde estudiaba, ¿no? Entonces, eso nos permitió conocer a los españoles de otra manera, a conocer de verdad a los españoles. ¿Por qué pasaba? El español que estaba preparado para agasajar al turista, estaba preparado hasta la puerta de su casa. Es decir, no era posible ingresar a compartir momentos de la vida. ¿Me explicó? Sí, ellos sí. Trataban muy bien, pero muy hasta ahí. Tenía suerte de tener parientes en España. Eso me dio la oportunidad de sí ingresar a sus hogares y sí conocer modos de vida y criterios, pero básicamente lo interesante fue el viajar en autostop, porque ahí conocíamos gente de toda clase y escuchábamos noticias de toda clase, ¿no? Cuento de un viaje que hicimos a Oviedo, creo que era, allí al norte de España, en que a la ida nos llevaban en una camionetita medio zaparrastrosa, diría acá, un par de señores ya viejitos, un matrimonio, ya viejitos que eran campesinos. Entonces, durante las horas del viaje, nos contaban de su vida, de su historia, y nosotros bebíamos ávidamente lo que ellos contaban de su vida española, y también escuchaban cosas de la nuestra, ¿no? A la vuelta de ese mismo viaje, tomamos, dimos autostop y nos trajo, esta vez hasta Madrid mismo, un señor con un Seat. Los Fiat allá son Seat, pero había unos Fiat que acá no existieron hasta hace muy poco, que eran fantásticos, lujosísimos, qué sé yo. En un coche de esos, un señor refinado y elegantísimo, que era el jefe de las caballerizas del Palacio Real. O sea que ahí tuvimos otra visión, otra experiencia de la españolidad, digamos, contemporánea, ¿no? Es más, yo no sé por qué motivo no fui, pero mi amiga Iva fue invitada al Palacio Real a conocer las caballerizas y los alrededores. No me quiero extender demasiado, pero me gusta mucho subrayar esto, que creo que es la gran riqueza de los viajes. Puedo hablar un montón de las bellezas arquitectónicas increíbles que había en España. Puedo hablar muchísimo de la historia, que acá aprendí en los libros y allá la palpé, digamos, con las manos, pero creo que lo más rico, como debe ser en cualquier viaje, es esto de tomar contacto con lo que en realidad es otra cultura, otra raza, aunque seamos de la misma raza, pero digamos, no otra raza, otra civilización en alguna medida, ¿no? No se dejaría aquí porque me estoy extendiendo más allá del tema, ¿no? Bueno, te voy a poner una música adecuada para cerrar tu capítulo español. Dale. Baja el micrófono nomás. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat en su tema Españolito, en homenaje a las dos Españas, la que vivió Marina y la que vino después con el destape, que debe haber puesto hoteles, alojamientos en todos los rincones de las provincias de España, porque el destape español fue el verdadero destape, que luego lo imitamos nosotros también, los argentinos, que nos gusta mucho imitar a Europa. Bueno, yo te voy a ofrecer, Marina, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Bueno, yo también viajé mucho en Venezuela, mucho, mucho, pero viajé en dos sentidos. Viajé trabajando, porque mi trabajo me obligaba a recorrer muchos lugares del país, lo cual me hizo conocerlo de una forma al país, y viajé también mucho turisteando, pese a que Venezuela, ese clima continuo de ser una especie de verano permanente, hace que todo el año hay playa. Y la playa es muy tentadora porque el mar Caribe es muy, muy agradable. Un mar tibio, un mar transparente, un mar pacífico, lleno de bellezas por todos lados, porque encima tiene toda una cordillera de la costa que está la montaña y el mar abajo, de modo que es todo muy bello. De modo que el mar es lo atrapante, pero además del mar, Venezuela tiene nieves eternas, aunque no lo puedas creer, en los Andes venezolanos. Está el Pico Bolívar de 4.500 metros de altura con nieves eternas. Se llega hasta muy cerquita de la punta, hasta los 4.300 metros en un funicular que te lleva hasta ahí, hasta tocar la nieve. Tiene selva, obviamente, una selva tremenda, la Gran Sabana, que es límite con Brasil prácticamente, toda la zona de los Tepuy, esos, el Salto del Ángel, el salto más grande del mundo, la cascada, ríos tremendos como el Orinoco y el Caroní. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Y tiene un lugar misterioso, histórico, como es el sitio del oro, digamos, ¿no? Porque existe un pueblo que se llama El Dorado, como el de la novela, como el de la historia, aunque en realidad no es El Dorado. Está en la zona del oro, pero no es El Dorado, porque el pueblo donde está realmente la explotación del oro es el Callao. El Callao es la cuna del oro y la cuna del calipso. Justamente yo inicié el programa, lástima que fue fallido, con Guman del Callao, que es una canción típica de esa zona, y que lo genial, ya después te la voy a hacer escuchar un poquito, porque lo genial es que hay toda una mezcla de idiomas, porque en esa zona del Callao se mezclaron los trinitarios, los brasileños, los portugueses, los ingleses, los guayaneses, y todo eso, el oro atrajo a todas esas comunidades. Entonces se terminó hablando una especie de dialecto mezcla de todos esos idiomas, que es lo que representa este conjunto, un solo pueblo, con la canción esta, Guman del Callao, que la escuchamos pero un minuto nada más para que aparezca justamente esa mezcla de idiomas. Tiene mucha jada, tiene mucho tiempo, tiene mucho down, Guman del Callao. Woman del Callao. Bueno, eso es el Guma del Callao, es la música calipso surgida en ese lugar, y la Guma del Callao es una mujer aparentemente de origen trinitaria que fue la que llevó toda esa música a esa zona y es un poco la creadora del arte musical del Callao. A mí conocer el Callao me gustó mucho porque lo hice en forma laboral, no turística, porque mi socio Pastrana era especialista en oro y era asesor de las empresas que extraen el oro en el Callao, que son del Estado. Todo el oro en Venezuela es propiedad del Estado y son dos grandes empresas estatales, Minerven y Venorca se llaman. Pastrana, que era mi socio, era el asesor, y bueno, yo lo acompañaba en algunos viajes, una zona que no te podés imaginar, construcciones inglesas de comienzos del siglo XX, la gente juntando oro con esas vasijas en las arenas del río, todo el mundo en lugar de vender queso y salame como aquí en la ruta, venden pepitas de oro y alhajas que ellos fabrican con el oro en mesitas puestas al costado del camino, y al lado de eso una delincuencia internacional enorme, porque como el oro es del Estado, se lo roban para venderlo de contrabando. Y como en la zona además hay diamantes, también se trafica con los diamantes. Entonces hay una especie de organización brasileño-venezolana que se llaman los canganceiros, que son perseguidos por ambos países, los persigue la policía de Brasil y los persigue la Guardia Nacional de Venezuela, pero ellos permanentemente huyen atravesando la frontera, cuando los corren de Brasil se meten en Venezuela, cuando los corren de Venezuela se meten en Brasil. Son muchos, estamos hablando de una banda, un bandolerismo de quizás 10.000 integrantes, ¿no? Un verdadero ejército, super armados, con la desgracia de que se la agarran con los indios, que tratan de proteger los indios, sus ríos, porque estos canganceiros explotan el oro usando mercurio, usando cianuro de potasio, infectan los ríos, les matan los peces. Es un conflicto sociopolítico, étnico, tremendo, ¿no? Y todo eso, si bien está un poco más al norte, del Callao, más cerca del Brasil, todo eso repercute en la región. De modo que ahí es muy común que vos vayas en un auto y se baje un tipo de otro auto con un Winchester en la mano, un tremendo revólver en la cintura, como en el viejo oeste, y vos decís, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la zona del oro, y para el oro el tiempo no pasa. Eso parece ser realmente el lejano oeste. Una historia andar por esos lugares. Como ves, viví cosas lindas e interesantes, además del mar y de la playa en Venezuela. Te has quedado callado. No te escucho, tenés el micrófono apagado. Sí, ya lo prendí. Perdón. Estaba pensando en que cómo el conocimiento desde adentro de un país supera todo lo que vos puedas conocer por otros medios, ¿no? Uno no está acostumbrado a escuchar toda esa diversidad de Venezuela, ¿no? Toda esa cosa que se parece a la Argentina, ¿no? Mar, montañas, riquezas, todo lo que vos describís. Uno suele pensar que Venezuela es Caracas y es el Caribe, nada más. Bueno, quizás un poquito más, pero básicamente es eso, ¿no? A mí, en realidad, lo que me pasó en España tiene que ver en otro sentido, y es la diversidad también, pero lo que sería la diversidad cultural e histórica. A mí me impactó mucho este momento en que, si uno se pone a pensar, hoy debe ser distinto porque ya tiene que haber muerto la gran mayoría de la gente que vivió la guerra civil y los que vivan deben ser muy ancianos, pero o bastante ancianos, no sé, 80 años, por ahí. En aquel momento vos podías circular por España y encontrar a unos y otros indistintamente. Yo decía hace un rato que España era como un gran hotel y te cuidaban, y por eso el autostop era un medio absolutamente seguro de transportarse. sé yo, tengo la anécdota de una vez que nos llevaban en un coche hasta determinado punto donde el conductor o una familia seguía por la misma ruta y nosotras teníamos que bajarnos porque íbamos a ir por la otra ruta. Y fue notable que esta gente se bajó del coche, esperó a que se detuviera. Nosotras hacíamos autostop, esperó a que se detuviera un coche para llevarlos y nos recomendó el cuidado de estas niñas argentinas que estaban, con estas niñas latinoamericanas que estaban viajando. Entonces, de esa manera, por ejemplo, tratando en Madrid, sobre todo con la generación de nuestra edad, de golpe un día vamos a Cuenca, que es una ciudad maravillosa, una ciudad de provincia, y nos encontramos con otra cosa completamente distinta. Y para que se entienda, quiero explicar un poco qué pasa en Cuenca. Cuenca está elevada sobre una elevación, no llega a ser una montaña, y al pie de esa elevación hay dos ríos, que el Cuécar y el Tuétar, creo que son, que se unen, se hace como, ellos lo llaman la horcada, que se unen al frente de esta loma. Arriba está la ciudad, encabalgada, muy medieval, muy renacentista, muy quedada hasta aquel momento en etapas arquitectónicas anteriores al siglo XX, y las casas están al borde de ese abismo, de esa horqueta que baja. Y allí están edificadas las que se llaman las casas colgadas, que recomiendo ver en las fotografías que se puedan encontrar en internet. Son casas, por ejemplo, de 8 pisos, donde el primer piso está a nivel de la calle, allá arriba, donde está la ciudad. Pero hay una habitación y de ella se baja a otra, y todas están edificadas sobre el borde mismo de la quebrada, digamos. De tal manera que a la casa se ingresa eventualmente desde abajo, al nivel del río, o desde arriba, desde el nivel de la ciudad. ¿Me explicó? Sí, sí. Todas con muchos balcones y mucha madera, una cosa muy hermosa. Y ahí conocimos, tomando algo, y en la mesa de al lado estaba un señor mayor con otro señor, y empezamos a charlar, hay a un señor que había sido un combatiente de la guerra civil, combatiente republicano, que me regaló un libro incluso, bueno, que se levantó la remera y nos mostró un mapa de cicatrices que tenía en el pecho, y él nos contaba que cuando la Guardia Civil o los republicanos entraban a Cuenca, ellos se bajaban por las casas colgadas hasta el río, y al revés, cuando los perseguían por el río, subían por las casas colgadas a esconderse en la ciudad, ¿no? Entonces él nos contó largamente historias de batallas, historias de sufrimiento en la guerra civil. También la historia de este señor que contaba recién, el jefe de caballerizas del Palacio Real, un hombre que veíamos tan culto, tan refinado, tan bien puesto, pero él nos contaba que durante el asedio de Madrid, esto lo he contado en otro programa si no me equivoco, pasaban mucha hambre en su casa, y él durante el día se iba al Parque del Retiro, que estaba y sigue estando completamente enrejado, o sea, estaba abierto durante el día, los portones abiertos, y a la noche se cerraba. Entonces él, con su barra de amiguitos, era un niño, se metían en el Retiro, llevaban unos cordeles, los llaman ellos, piolines, diríamos nosotros, y cosechaban de los pinos las piñas con sus piñones, sus frutos adentro, los ataban con un hilito y sacaban el hilito asomando entre las rejas y entre las plantas para que no se viera desde la vereda. Y así cosechaban mucho. Y a la noche, cuando estaba cerrado y ya no había guardias, volvían, tiraban de los hilitos y le llevaban eso a su madre para cocinar con piñones, que hoy nos cuestan no sé cuántos euros el kilo, que ahora son como imposibles de conseguir a un precio discreto en este país. Y en Italia se consiguen todavía, hay muchos pinares, se consiguen más baratos. Entonces, ese contraste entre la visión un poco ciega de los contemporáneos, que tenían resentimiento contra el régimen, pero estaban completamente paralizados, aceptaban lo que era y lo vivían como con resignación. No tenían idea de por dónde podía haber una salida para eso. Y justamente cuando se produce la caída del régimen en Portugal, donde los portugueses a pedradas cerraban la frontera con España, yo no pude entrar a Portugal justamente porque la frontera estaba cerrada por las agresiones que venían desde Portugal hacia España. A ver, las agresiones que eran del pueblo portugués que se sentía liberado y pleno de estatus contra España, que estaba todavía sometida al régimen de Franco. Por eso nunca me extrañó cuando, muerto Franco, España entra en ese destape, en esa exageración de libertad y libertinaje. Es decir, tenían que desahogar 40 años de represión, ¿no? Esa España, por eso ese poema de los españolitos, una España que muere y la otra que bosteza, a mí me llegó tan hondo, ¿no? Porque la he vivido. Sí, por eso lo puse recién. Gracias, porque realmente el españolito en de aquel momento era el que bostezaba, ¿no es cierto?, mientras iba muriendo la España de la República. Bueno, además de, si se habla de España, habría que hablar mucho de lo que significó su historia y su cultura, que me muero de ganas de hacerlo, pero no estamos para eso. Sí me gustaría contar una anécdota bastante, para mí, muy significativa de Italia. O sea, una vez terminado el curso, con Ani, esta amiga de Costa Rica, queríamos ir a Italia. O sea, nuestros compañeros del curso en general, en esos últimos días, era todo un trajín de programaciones en el aula, nadie se acordaba de la literatura. Nuestros compañeros en general hacían esos viajes de 10 países en 15 días, ¿viste? Y nosotros estamos de acuerdo en que preferíamos conocer pocos países, pero conocerlos bien, y decidimos irnos a Italia y quedarnos en Italia el tiempo que nos durara el dinero, que era muy poco el que teníamos. Así que, de nuevo, fue un viaje muy pobre a Italia. Por supuesto, llegamos a Génova y lo primero que hicimos fue hacer autostop, y de ahí salió un chico joven que nos vio en la autopista y nos explicó en un italiano que todavía no entendíamos, porque el primer día uno no entiende nada, que era molto pericoloso, ¿no? Entonces compramos el pasaje kilométrico, el pasaje de tren para poder viajar, y le sacábamos ventaja porque viajábamos de noche y nos ahorrábamos hotel. Fíjate vos cuánta pobreza teníamos. Y bueno, uno de los primeros lugares a los que llegamos fue Florencia, y yo le había aclarado a Ani desde siempre que desde jovencita que conocí en impresiones, en reproducciones, la Primavera de Botticelli, fue un cuadro que siempre soñé con conocer. Entonces Ani sabía que era irremediable que yo me detuviera ante la Primavera, aunque ella no quisiera. Llegamos al museo, me jugué alquilando una guía grabada en español, así, todo un armazón hice para disfrutar de mi Primavera de Botticelli. Estábamos en el mes a comienzos de julio, hacía 2 días que habíamos terminado el curso en Madrid. Y acá interrumpo para contar otra cosa que viene al caso. El último día que estuvimos en Madrid, que fue a fines, muy a fines de junio, el 30, el 29, algo así, habíamos ido al Instituto de Cultura Hispánica a retirar nuestras credenciales, los papeles, ese último trámite, y había un cóctel en homenaje a Isabel Perón, que estaba en ese momento en Madrid, y había ido a visitar el Instituto de Cultura Hispánica. Y nosotras, con mucha experiencia que hemos adquirido en esos meses, nos colamos cuanto pudimos y enganchamos un sanguchito por ahí antes que nos echaran. De ahí, inmediatamente, viajamos a Barcelona y ahí a Italia. En Italia, yo estaba en la cola, la primavera de Botticelli, está en un cuarto solita, y dejan entrar a cierta cantidad de personas por vez, de manera que había una cola. Y estábamos en eso cuando un señor, que resultó ser mexicano, nos escucha hablar en español, se acerca y en italiano me dice: ¿Ella es argentina? Sí, le digo yo toda contenta. Perón es muerto. Claro, era el día de la muerte de Perón. Yo me pegué tal susto, porque sabía muy bien que la Argentina estaba ardiendo, que la Argentina podía explotar en cualquier momento. Me di un susto muy grande, que salí corriendo. Nunca en la vida vi la primavera de Botticelli. Y nos fuimos a tomar un café en una terraza, y pedimos el diario. Y el mozo que sabía español se hizo cargo rápido de mi angustia, que era una verdadera angustia la que yo tenía. Me trababa tratando de entenderlo bien la crónica. Entonces él, entre un cliente y otro, me iba traduciendo. Y esa anécdota, digamos, a mí me quedó muy grabada, porque mostró la tensión que hay uno en uno, ¿no? Entre es un gran deseo, como era el de ver la primavera de Botticelli, y lo que sería un gran amor, digamos, que es por su país, y en aquel momento elegí como las noticias de mi país. Muy bien. ¿Lo dejo aquí? Muy bien. Sí, déjalo ahí. Yo, para quitar un poco la angustia, voy a contar algunas cosas un poco más graciosas, ¿no? Que tienen que ver con la relación entre Europa y América, ¿no? La visión a veces errada de los europeos. Algunas anécdotas. Por ejemplo, una amiga, hija de un argentino que vivía en Caracas, amiga nuestra, muy, muy amiga, una chica muy bonita, muy joven, se puso de novia con un holandés, con un marinero holandés que se conocieron en Caracas. Y bueno, formaron pareja y el holandés la llevó a Holanda. Y bueno, toda la familia del holandés la recibió a la chica y organizaron una cena. Y le preguntaron al muchacho si la chica venezolana usaba cubiertos. Imagínate la visión, ¿no? Pero, y unido a eso, y ya que a vos te gusta el juego de las palabras, tengo anotadas algunas palabras venezolanas que son muy interesantes, ¿no? Y que tienen que ver con este espanto de los europeos por no entender si América Latina todavía está llena de caníbales o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, el pelleto, el corte de carne, el pelleto, en Venezuela se llama muchacho redondo. No. Y el jamón cuadrado se llama muchacho cuadrado. Entonces es normal que uno vaya a la carnicería y le diga: ¿me puede envolver un muchacho cuadrado o redondo? Te dice el carnicero: redondo. Y había mujeres europeas que se espantaban ante eso, porque decía: esto se comen a los muchachos en Venezuela. Claro. Bueno. Claro. Pero esos juegos del lenguaje son muy divertidos. Yo me acuerdo mi indignación con Iva, la dueña del departamento en Madrid, porque un día yo entré el calefón, teníamos un calefón. Vos sabés lo que se ha muerto de risa por escuchar la palabra calefón, que no había escuchado en toda su vida, ¿no? Y la heladera, yo decía heladera, y se morían de risa, porque es el frigorífico. Claro. ¿No? Bueno, no hablemos de lo que era coger y joder, ¿cierto? Porque para el español, coger es tomar algo, asir algo, no beberlo, sino agarrarlo, y eres lo que para nosotros es coger. O sea, vos muy contenta le contabas a un español que la noche anterior le habías andado toda, y el español te miraba con los ojos grandes y abominaba de vos, ¿no? Bueno, en Venezuela imagínate que el sombrero se llama cachucha. Entonces vos te pones la cachucha arriba de la cabeza, ¿no? Así que imagínate los argentinos, ¿no? Pero las dos palabras que... Ya después voy a entrar a una guasada mayor, ¿no? Pero las dos palabras que suelen confundir mucho y que cuesta mucho... A mí me llevó meses llegar a descifrar el verdadero contenido y significado... Son la palabra vaina y la palabra broma, ¿no? son muy parecidas en significado. Porque vaina es cualquier cosa, pero también vaina es una pelea, es una provocación, echarte una vaina, se armó una vaina bárbara, yo a ese tipo le voy a echar unas vainas. Y también es, ¿qué tenés en las manos? Una vaina que encontré tirada por ahí. O sea, la palabra vaina tiene cualquier significado, solamente el contexto es el que le da el significado. Pero la misma función cumple la palabra broma. Entonces yo estaba dando clase en la universidad los primeros tiempos, y estaba dando clase de física, y le pregunto a un alumno, defíname o descríbame cómo es un péndulo. Y el pibe me dijo, bueno, el péndulo es una broma colgada de una broma que usted lo sacude y la broma se mueve para... Y usó 5 veces la palabra broma, todo era una broma. Y yo le decía, y yo por querer aclararla le digo, pero eso no es una broma, ¿para qué? Dije, es un piolín, imagínate toda el aula riéndose a carcajada porque la palabra piolín no existe en el lenguaje, ¿no? Bueno, y para cerrar un poco este juego de palabras, te voy a decir la barbaridad. Un argentino, por supuesto, puso un restaurante famoso en Caracas con un tremendo letrero luminoso que estaba sobre la calle principal de Caracas, la gran Sabana se llama la calle principal, ¿no? Y el restaurante se llamaba La Concha de la Lora. Con letrero luminoso, incandescente, La Concha de la Lora. Porque en Venezuela, concha es cáscara, es la cosa del mar, y la lora no existe, no saben lo que es una lora. Los loros no se llaman loros, se llaman guacamayas, cosas por el estilo. Así que nadie entendía, nadie entendía el nombre de ese restaurante cuando luego decía, nos encontremos en La Concha de la Lora. Claro. Bueno, cosas de argentinos, ¿no? Bueno, ahora, yo quisiera cerrar un poco, porque ya estamos cerrando, ¿no es cierto? Rehabilitando el tema de la comunicación, que fue otro descubrimiento muy lindo que hice estando allá, que es un descubrimiento que posibilita la juventud, ¿no? El caradurismo de la juventud. El estar viajando en un tren y que tiene compartimientos con 2 asientos y qué sé yo, 4 personas, y que en el asiento de enfrente estuviera un chico alemán, que no sabía español, que no sabía, yo no sabía inglés, no sabía alemán, y sin embargo pudimos comunicarnos por esto y dibujitos, y pasamos un viaje hermoso. Últimos días que estuve en Madrid, mi amiga Iva, la dueña del centro, había viajado a Estados Unidos, y allí es muy común, aunque te vayas por una semana, alquilar a gente que necesita 2 o 3 días para pasar en Madrid hasta tomar el próximo avión, suponte, o algo de ese. Así que al departamento fuimos a parar. Ani y yo volvíamos de Italia y que estábamos esperando cada uno en su avión para volver a la Argentina. Una mujer de Sudáfrica, que por suerte sabía bastante español, que era amiga de Iva, que estaba haciendo una escala porque se iba a Estados Unidos, y una chica que estaba queriendo residir en Madrid, de Estados Unidos, que se llamaba Katy, y que no sabía español. Ahí estábamos las 4. Habrán sido 4 o 5 días. Mira, una noche discutimos hasta la madrugada nuestras interpretaciones de 100 años de soledad. Si vos me preguntás cómo logramos entendernos hasta el punto de exasperarnos y discutir, yo hoy no te lo sé decir, por eso lo atribuyo a la juventud y a la capacidad de invención y de riesgo. Uno ya está más acartonado cuando es un adulto de verdad. Pero en aquel momento era una fluidez. La pobre de Sudáfrica se había acostado a dormir y de golpe desembocábamos las 2 en la pieza tratando de que nos produjera no sé qué palabra. Y bueno, y lo logramos, ¿no? Y con Katy, esta norteamericana, éramos las encargadas de la comida. Y estábamos en la cocina, me acuerdo muy bien ver la lluvia en Madrid por la ventana de la cocina, mientras cada una trataba de explicarle a la otra. Entonces yo levantaba el cucharón y decía cucharón, y ella me lo repetía en inglés. Estaba el arroz, y ella me lo repetía en inglés. Y nos pasábamos el día aprendiendo, digamos, entre comillas, cada una el lenguaje de la otra. Y esto lo quise contar como anécdota muy linda respecto de lo que es la comunicación, cómo uno cuando quiere comunicarse, se comunica, no importa qué hable el otro o de qué cultura o raza fuere, ¿no? Ya está. Por supuesto, a mí me pasó exactamente lo mismo en la región del Piemonte, en Italia, que todo el mundo hablaba el dialecto piemontés, ni siquiera el italiano, el piemontés. Y yo me sentaba con los viejitos en los barcitos, y yo hablaba en español, en argentino, digamos, y ellos en piemontés, y nos entendíamos todos perfectamente. Nos entendíamos todos perfectamente. Era algo que yo no lograba entender por qué yo los entendía y ellos me entendían a mí. Pero todo, no alguna palabra. Conversábamos casi con naturalidad. Bueno, Marina, estamos llegando ya al final del programa. Yo me he quedado con un montón de deudas, por suerte, porque tenemos temas para rato, ¿no? Porque, por ejemplo, y me había hecho una lista de para ofrecer, no para hablar de todo, pero para ofrecerte cosas que te podían interesar, ¿no? Algo del mar en Venezuela, la isla de Margarita, el parque Morrocoy, la isla de los Roques, son lugares excepcionales que algún día te los voy a contar. En los Andes, importante hablar de Mérida, de la nieve y del Hotel Los Frailes, que era el lugar preferido para, porque nosotros después de algunos años ya estábamos hartos del Caribe y de la playa, entonces necesitábamos vacaciones en la nieve y en el frío. Y nos íbamos al Hotel Los Frailes en la cordillera a pasar 4 o 5 días espectaculares. La selva, Canaima, el Salto del Ángel, la Gran Sabana, en fin, montones de lugares que sería lindo ir comentando para que la gente también vaya conociendo un poco turísticamente todo esto. Pero ahora yo quisiera cerrar con una canción de Simón Díaz que interpreta, la canta un argentino, venezolano, digamos, ¿no? Que no lo voy a mencionar todo. Bueno, sí, Ricardo Montaner la interpreta, pero Ricardo Montaner interpreta esta canción que es folclórica venezolana de Simón Díaz. Se llama El Alcaraván. Yo ya la he pasado algunas veces, pero la voy a pasar porque juega con una serie de palabras y de conceptos muy lindos, ¿no? El alcaraván es un pájaro nocturno que las parejas furtivas en la noche, cuando pasa el alcaraván grita, entonces las descubre, entonces las parejas que se están tratando de esconder en las penumbras son denunciadas por el alcaraván, eso dice la canción, ¿no? Y la otra cosa linda es que el morichal es un bosque de palmeras que en los llanos venezolanos muy calurosos es el único lugar habitable meterse en el bosque en el morichal. El moriche es una palmera, y el morichal es el lugar fresco, una especie de oasis que hay en los llanos venezolanos, ¿no? Entonces los arrieros, los gauchos venezolanos que llevan el ganado, paran el arreo cerca de un morichal y acampan en el morichal. Y esos morichales a veces están cerca de los pueblos, y las mozas de los pueblos que hacen amores con los arrieros que están en el morichal, la forma de expresar su cariño es llevarle un cafecito al muchacho que está en el morichal. Este es el contenido de esta canción que se llama El Alcaraván. El autor es Simón Díaz y la interpretan en dueto Simón Díaz y Ricardo Montaner. Vamos a escucharla antes de terminar el programa. Perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y en mi pueblo cuando pasa un alcaraván se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá para afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? te vieron que llevabas cafecito al morillón. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro te asusta si pasa algún alcaraba. Allá en mi pueblo cuando pasa un alcaraba, se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, vaya pa' afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaban. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa alguna caraba. Y ahora algo muy mío, maestro. ¡Caracha, negro! Bueno, lo asombroso de esta canción, además de su contenido muy bonito, folclórico, llanero, es cómo Ricardo Montaner logró adquirir el estilo llanero de la música, que no es nada fácil para un cantor tipo melódico como es este muchacho, ¿no? Pero bueno, vivió muchos años en Venezuela y a mí me dejó sorprendida escuchar esta grabación a dueto con Simón Díaz. Ese es el Alcaraván. Bueno, Marina, no sé qué nos queda por decir. Has contado muchas historias de España. Te voy a cobrar la catarsis esta que has realizado con el sitio FM esta noche, ¿no? Tengo 10 o 12 más. Bueno, las podemos seguir porque todos tenemos esas catarsis, ¿no? No, a mí me parece muy lindo contar, esto es la vida que queremos expresar en este programa, música, literatura y vida. Hoy hemos hablado mucho de la vida, un poco menos de la literatura. Yo traté de meter un poquito de música para que participen los tres elementos, pero la vida ha sido dominante. Y me gusta mucho que todo lo que has contado de tu experiencia en España, las sensaciones, todo lo que sentiste, porque, bueno, cuando uno está en un lugar diferente, como te tocó a vos y me tocó a mí, se profundizan mucho más las cosas, porque uno necesita profundizar para encontrarse, para buscar los puntos de amarre, para sostenerse, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Se habla mucho de la riqueza de viajar, se sueña mucho con el viaje a Europa, pero yo no me entusiasma la idea de ir a recorrer países. Me gusta, ¿no? Ya lo creo que me gusta mucho la arquitectura, con lo cual ya tengo de sobra para disfrutar recorriendo, pero creo que la verdadera riqueza del viaje está en dos cosas, ¿no? En la gente que uno encuentra y en la transformación que uno encuentra en uno mismo, ¿no? La apertura que significa de golpe estar mirando el mundo desde otro ángulo, que es el ángulo en que siempre lo miró el otro, pero que uno nunca consideró. Daría un ejemplo tontito, que es un ejemplo de un profesor de lingüística que tuvimos en alguna época, que él explicaba que los españoles, el español, cuando una persona está en el agua, dice, hago pie, para indicar que no está totalmente sumergido, ¿no es cierto? Sí, que toca fondo. Sí, acá hago pie. En cambio, en Brasil, en el portugués, se dice saco cabeza. ¿Cómo se dice? ¿No? En portugués no sé decirlo, pero la traducción dice que saco cabeza. Ah, saco cabeza. Saca la cabeza fuera del aula, del agua. Lo cual significa, aunque el ejemplo sea bastante rudimentario, una visión opuesta de la misma cosa. Correcto. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, la traspolamos a todos los ámbitos de la vida, es la que uno va encontrando y lo que lo va nutriendo de nuevas perspectivas y de nuevas maneras de mirar el mundo y de mirarse a sí mismo. Por algo, los que viven, pasan un tiempo en Europa o en algún otro país, vuelven acá diciendo, allá no no te critican por esto, acá, allá es común esto otro, que acá es escandaloso. No sé, mi familia, la familia de mi marido, que vive en Ibiza, te cuenta la naturalidad con que paseando o caminando por la calle te encontrás mujeres con el pecho descubierto, y cosa que al principio los asombraba, pero ahora ni se dan cuenta, ni cuando vuelven pueden decir vi una persona con el pecho descubierto, porque ni lo registran. Vi una mujer con el pecho descubierto, porque ni lo registran. Es el tipo de cosa distinta que te hace cuestionar tus prejuicios, tu manera de ver la vida, te hace ponerte un poco por arriba de esas cositas, ¿no? No sé si me expliqué claramente, pero creo que sí. Muy bien, Marina. Y para cerrar el programa vamos a dedicarle, como a España ha dominado hoy un poco la temática, la vamos a cerrar con una música española también, de Serrat, y que tiene que ver con lo que te sucedió a vos por allá. Has andado muchos caminos en España. Vamos con Serrat y He andado muchos caminos, y con eso cerramos ya el programa Música, Literatura y Vida de esta noche, en la cual hemos hablado bastante de la vida. Nos vamos con Serrat. Muchas gracias, Marina, por tu participación. Estaremos juntos nuevamente el jueves que viene, quizás cambiando de tema, quizás más dedicados a la literatura, pero sería bueno que en casi todos los programas contáramos una breve anécdota o historia de estas vivencias que hemos tenido, porque yo creo que transmiten mucho a nuestros oyentes. Nos vamos con Joan Manuel Serrat. He andado muchos caminos. Y yo saludo hasta el jueves que viene. Ya me desconecto. Gracias, Marina. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. En todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Hemos escuchado a Joan Manuel Serrat interpretando He andado muchos caminos. Con eso terminamos este programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida. Marina Salvático y quien les habla, Carlos De Bandi, se despiden de ustedes hasta el próximo jueves a las 21 horas, donde tendremos un nuevo programa. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca en la frecuencia 95.3 MHz y online por internet a todos nuestros amigos y oyentes remotos. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos al comienzo de la transmisión, que tuvimos que repetir al inicio del programa porque se nos había producido una falla de comunicación entre Marina y yo debido al que no nos funcionaba en ese momento la conexión vía Skype. Resuelto eso, comenzamos nuevamente el programa. Muchísimas gracias por su comprensión. Buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana a las 18, con música y comentarios.